años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para seguir conversando y compartiendo los elementos de la realidad política nacional e internacional, planteando nuestro punto de vista, definiendo también o compartiendo la definición sobre las tareas que en esta etapa tenemos como priorizadas, tanto como 26 de marzo como Unidad Popular. En orden de actividades que por suerte se van multiplicando, nos confirmaban hace un rato que este sábado, luego confirmaremos la hora, pero que es eso de las 2 de la tarde, se reúne la agrupación Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro, acá en el local central del 26, en Durazno 1118. Los compañeros están en un esfuerzo importante de crecimiento organizativo, orgánico, de ir abordando las tareas que nos impone el momento. También en el fin de semana, viernes, sábado, va a haber actividades y reuniones de distintas agrupaciones territoriales, y el lunes 16, estaremos visitando la ciudad de Durazno. Ayer nos confirmaban los compañeros de Durazno una actividad para el lunes que viene, que implicará obviamente la visita a la prensa, el contacto con compañeros, con organizaciones sociales, en fin, lo que cada recorrida por algún lugar del interior implica. Así que con muchísima alegría estamos retornando ahí a la ciudad de Durazno. Seguramente visitaremos también alguna de las localidades del interior del departamento, como siempre pasa. Así que bueno, dándole fuerza a esta decisión de fortalecimiento orgánico que hemos venido desarrollando, que fue el tema central del plenario nacional del 26 de marzo, cuando conmemoramos el 51 aniversario, tanto en Montevideo, en la zona metropolitana, Canelones y en todo el interior. Este va a ser una de las líneas de trabajo principales. Pero hablando de la realidad política, en el Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular se estuvieron abordando temas muy, muy, muy, muy importantes, que tienen que ver no solamente con la estrategia, sino también con la táctica para desarrollar nuestro trabajo político, la manera de ganar gente. Y hay una realidad que se nos impone, que es la necesidad de visibilizar con todas nuestras fuerzas la Unidad Popular, marcando una posición clara. Marcando una posición clara porque es notorio que además, por la fuerza de los hechos y también la manera que trabajan los grandes medios de comunicación, le van quedando al pueblo uruguayo dos opciones: la del gobierno multicolor, el oficialismo, o la de la pseudo oposición referenciada con el progresismo. Con los matices que tenemos que entender hay, obviamente, en esto que llamamos pseudo oposición, donde hay mucha gente que honestamente se propone dar un combate, pero que la resultante, ¿verdad?, en la síntesis final de las posiciones, siempre va para el lado de la conciliación, de la resignación de elementos programáticos básicos para lo que debería ser una propuesta de izquierda. Y hoy tenemos un ejemplo muy claro. En el Encuentro Nacional de Unidad Popular, en el documento que definió este encuentro, se aprobaron incluso mociones incorporando a este documento la clarísima posición que la Unidad Popular tiene sobre la reforma de la seguridad social. Nosotros no precisamos esperar a que el proyecto esté redactado para saber hacia dónde apunta. Es verdad, el proyecto redactado final nos permitirá ver hasta dónde avanza cada uno de los elementos, pero los ejes de esta reforma por parte, que va a ser impulsada por parte del gobierno multicolor, ya están claros, están definidos. A ver, aumento de la edad jubilatoria, achique la tasa de reemplazo, recorte de prestaciones, generalización del régimen de la AFAP. Esto está en la base. Después podrá tener un moñito más, un moñito menos. ¿A quién le cabe duda de esto? Por eso es que la Unidad Popular en el Encuentro Nacional reafirmó su rechazo al proyecto que va a venir por parte del Poder Ejecutivo por su contenido reaccionario, antipopular, que apunta justamente a liquidar y a recortar conquistas y derechos ganados por la lucha de los trabajadores. ¿Hace falta ser adivino para saber esto? No, porque es la impronta que a nivel mundial tienen las reformas impulsadas del Fondo Monetario, del Sistema Financiero Internacional. No hay que engañar al pueblo con falsas expectativas. Ayer sale una declaración de la mesa política en lo que definimos también nosotros en el encuentro, en ese juego que hoy se plantea a ver cómo se reparten los costos políticos de la reforma que todos quieren llevar adelante. Cuando digo todos, digo los principales referentes de ambos bandos. Porque no nos podemos olvidar que así como desde el lado de la derecha tradicional se ha sido contundente e insistente en que la seguridad social, así como está, es inviable, que es deficitaria, que hay que recortar recortar derechos, que toda la historia que conocemos, también tenemos que poner sobre la mesa que connotadas figuras del progresismo han abundado en el mismo sentido. Entonces hay una declaración de mesa política que dice, bueno, nosotros no nos podemos definir sobre un proyecto hasta no conocer su redacción final. Bueno, sobre la redacción final de ese proyecto, ahora sobre los contenidos que esa reforma va a tener, no se pueden expresar. Y en toda la declaración no hay una mención a rechazar el aumento de la edad jubilatoria. No hay una mención al recorte de prestaciones. No hay una sola mención al rechazo del sistema de la AFAP. O sea que lo que se va, y obviamente se termina, como se ha hecho de parte de la cúpula del movimiento sindical, reclamando el diálogo social una vez más. Y así como lo dijimos en nuestra intervención final en el encuentro, ¿sobre qué se quiere dialogar? ¿Qué es lo que se va a negociar? Cuando ya te imponen la suba de la edad jubilatoria a los 65 años, que es claro lo que se va a negociar, pues ya está dicho. Bueno, para algunos sí, para otros no, que sea progresiva. No hay un rechazo, que es lo que plantea con firmeza y claridad la Unidad Popular, no hay un rechazo en esta expresión política a la suba de la edad de retiro. Para todos. Ayer escuchaba a algunos trabajadores de algunos oficios decir, en algunos casos debería pensarse si no habría que retirarse antes. ¿Ah? El Frente insiste en la reforma global del sistema, totalmente de acuerdo. Perdimos años en la reforma de la caja militar, ¿eh? Años, porque por ahí hay quienes mienten descaradamente y dicen que la Unidad Popular no votó la reforma de la caja militar. Mienten descaradamente. No solo la votamos, sino que peleamos para ir a más. Y no hubo voluntad del gobierno progresista de aquel momento de quitar privilegios como planteó la Unidad Popular. Quedamos solos en ese planteo. Entonces, claro que tiene que ser global la reforma, pero vamos a lo que duele, a lo que realmente importa. Entonces, decimos, ¿se va a negociar la edad de retiro? ¿Aumentar la edad de retiro? Desde nuestro punto de vista no hay lugar para negociar eso. Eso es no. ¿Se va a aceptar retocar y achicar por distintos métodos la tasa de reemplazo, o sea que te termines jubilando con menos de lo que hoy te jubilás? No, absolutamente no. Claro rechazo a esa idea que, porque después lo otro es si es más o es menos. Es inaceptable avanzar en ese sentido. Y donde no vemos ninguna referencia al régimen de las AFAP, o sea, se plantean mantener el régimen de las AFAP. A ver, el gobierno propone generalizarlo para que todo trabajador, desde que arranque a trabajar, entre a las AFAP. Absolutamente no. Pero ¿y con las AFAP qué vamos a hacer? Porque la propuesta nuestra, que compartimos con el movimiento social, con el movimiento en defensa de la seguridad social, con lo que plantean los compañeros de la TCS, es la eliminación lisa y llana del sistema de las AFAP. Porque ese es uno de los problemas que tiene el sistema de seguridad social. Entonces, esta ambivalencia, ¿no?, en una declaración que aparentemente rechaza la reforma, leyéndola a fondo, no hay un rechazo a la reforma. Hay un pedido de diálogo para ver cómo armamos la reforma. Y esto nos plantea el otro gran desafío, porque estuvo planteado también en el Encuentro Nacional de Militantes, cómo nos posicionamos en la lucha política para ganar a toda aquella gente que aún hoy sigue creyendo que en el campo del progresismo está reflejada la propuesta de izquierda. Ahora, es un gran desafío, porque para hacerlo, para poder ganar a esos sectores que auténticamente se sienten y son de izquierda, tenemos que desenmascarar a quienes se disfrazan de izquierda, pero llevan adelante una política de derecha. Menudo desafío. Y para nosotros la manera, el primer paso, es la definición clara de nuestras posiciones, su difusión, el llevarlas a donde está la gente, el llevarlas a los barrios, el meternos de lleno en la lucha, en esta lucha concreta, para evitar la reforma neoliberal de la seguridad social y para llevar a un plebiscito una reforma constitucional que elimine las AFAP y que instale las bases de otro sistema tal cual se plantea en el proyecto alternativo. Parece que por ahí va el camino de cómo no solo marcamos la diferencia, diciendo acá está la propuesta clasista, acá está la propuesta de la izquierda, y desenmascaramos a los que se visten falsamente con ropaje de izquierda para engañar a la gente. Nosotros no podemos ser parte de la mentira. Tenemos que, aunque cueste, ser portadores de la verdad para llegar a la conciencia de nuestro pueblo. ¿Somos los dueños absolutos de la verdad? No, claro que no. Claro que no. Pues estamos convencidos, sí, que nuestro planteo, que nuestra propuesta recoge la esencia del proyecto de la izquierda que apunta a transformar radicalmente este sistema económico y social que somete a la miseria, a la explotación, a la mayor parte de nuestros compatriotas. Menudo desafío, pero creo que el Encuentro Nacional de Militantes dejó abierto ese camino para avanzar en la consolidación de la alternativa de la izquierda. Nos vamos quedando por aquí. Mañana se reencontrarán con la compañera profesora Rumi Silva y nosotros nos estaremos reencontrando el lunes aquí en CX36. Hasta entonces.